Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Los acompaña Mario Vargas Llosa. Escucharemos juntos esta vez El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux, una de mis novelas favoritas. El escritor francés Gastón Leroux, nacido en 1868, fue un periodista precoz que se hizo muy conocido por sus reportajes en diversos países del mundo: Suecia, Finlandia, Inglaterra, Egipto, Corea y Marruecos, y envió artículos a París sobre el comienzo de la Revolución Rusa. Al mismo tiempo que esta intensa actividad periodística, escribía cuentos policiales e historias de terror. En 1907 publicó la novela que lo hizo famoso, El misterio del cuarto amarillo. Gastón Leroux creó un tipo de novela policial que constituía una variante del género. En este, la historia solía girar en torno a la resolución de un misterio, generalmente un crimen. En las novelas de Gastón Leroux, el enigma, siempre complejo e inusitado, trasciende lo puramente delictuoso y hunde sus raíces en los enigmas de la condición humana y a veces en hechos fantásticos. El fantasma de la ópera, publicada en 1910, es la más célebre de sus novelas. Una historia sutil y refinada bordea el terror sin caer en la truculencia e irrealidad. Cuenta la trágica circunstancia de Eric, arquitecto y músico excepcional, antiguo servidor del Shah de Persia, a quien una deformación facial obliga a vivir una existencia clandestina en una guarida construida en las catacumbas de la ópera Garnier de París. El fantasma de la ópera es también una historia de amor que reactualiza la antiquísima fábula mitológica de la Bella y la Bestia. Eric, desde su subterránea existencia, toma bajo su protección y va educando como cantante a Christine, joven aspirante artista lírica que, al principio, cree que la voz de ese misterioso maestro que le llega a través de una pared es la de un ser celestial enviado por su padre desde el más allá. Cuando conoce al verdadero Eric, se espanta. El fantasma de la ópera nos hace vivir la increíble e imposible complicidad entre Eric y Christine, una relación que trasciende la anécdota y en determinado momento se convierte en un buceo de las profundidades del corazón humano y de las irracionales fuerzas que lo atraen y repelen. La historia termina por mostrarnos que, en el fondo de un ángel como Christine, puede anidar un pequeño monstruo, y debajo de las deformidades de un monstruo como Eric, puede agazaparse una figura bienhechora y angelical. Y ahora, escuchemos juntos El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Estamos en la Ópera de París, hacia finales del siglo XIX. La ópera es un teatro compuesto de muchos pisos, llenos de galerías, palcos, corredores, escenarios con trampas que llevan a casi incontables subsuelos. Una inmensa tramoya de la que cuelgan inverosímiles telones pintados. Grandes salones donde se construyen y guardan decorados corpóreos. Inmensos depósitos donde cuelgan infinitos vestidos y subsuelos. Mi abuela también lo vio. Sucesivos subsuelos y fosos con galerías subterráneas que los conectan y podrían llevarnos a un extraño lago oculto debajo del teatro entero. La cercanía al río Sena ha hecho que el teatro haya tenido que ser edificado sobre ese lago artificial. Y todo eso le da al teatro de la ópera un misterio permanente que hace que el cuerpo de bailarinas crea fervientemente haber visto un fantasma. A la Sorelí, una de las primeras figuras del ballet de la ópera,